romper con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sexto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina. Então, convidamos a todos os companheiros e companheiras do Brasil e de toda a América Latina para, no mês de abril de 2015, estarem presentes no Congresso da CLOC, que vai acontecer na Argentina, Buenos Aires, onde nós iremos debater as nossas prioridades para a agricultura camponesa e também para a transformação da sociedade em geral. Então, estamos todos convidados para estar presente nesse congresso que vai ser muito bom para todos nós. Contra o capitalismo, por la soberania de nuestro pueblo. América Unida, sigue lucha. Volvimos acá, estábamos escuchando uno de los spots que fueron mandando sobre este encuentro de la CLOC acá en Argentina. Sí, y digamos que el sexto encuentro comienza hoy, ¿verdad? Sí. Lo que se vivió fueron los dos primeros días, el encuentro de la juventud, ayer el quinto encuentro de las mujeres, campesinas e indígenas, y hasta ayer, digamos, dos días, y hoy comienza el sexto encuentro, concretamente. Exactamente. La semana pasada, el día 7, fue el Día Mundial de la Salud, y se realizó la segunda jornada de salud y nutrición y soberanía alimentaria, en este caso, en homenaje a Andrés Carrasco, justamente el año pasado, cuando se hizo la primera jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria, vimos por última vez a Andrés Carrasco ahí en el encuentro y en esta jornada, y por supuesto quedando con un montón de proyectos con posibilidades de entrevistas. Sí, claro. Que realmente, lamentablemente, fueron frustradas por el fallecimiento de Andrés Carrasco. El encuentro fue otro que dejó fueguitos, fueguitos, y muchos fueguitos. Exacto. La jornada, bueno, fue justamente, tocó el martes, cosa que no pudimos aprovechar varias de las cosas que sucedieron a la mañana, entre ellos todo lo que era la parte de comida, la parte de del campo al plato, todos los campesinos que trajeron y hicieron sus exhibiciones, no solamente eso, sino que armaron una mesa del campo al plato almorzando con todos. Ajá. No tiene nada que ver con las mesas que estamos acostumbrados a escuchar a veces que se dan por televisión. En ese escenario se juntaron todos de distintas organizaciones y mostraron varios de los productos que se habían traído, y el colorido y lo que significaba comer ese producto sin agrotóxicos, sin todo lo que era eso. A la tarde estuvimos viendo un mapa nutricional cuando nosotros llegamos de lo que es el país. Específicamente llegamos cuando estaban hablando sobre los comedores escolares, la importancia que tiene rever la situación, ¿no? Se está pidiendo hace mucho que todas las escuelas tengan nutricionistas permanentemente, que se vea. Los chicos en algunos casos hacen 3 comidas diarias en el colegio. Claro, la parte más importante de su nutrición pasa por ahí. En cuanto a tiempo, pasa por ahí. Entonces comentaban que, por ejemplo, antes era común en las escuelas ver un bebedero para que los chicos tomaran agua. Hoy esos bebederos se rompieron y no fueron sustituidos por otra cosa, sino que por un kiosco que vende gaseosas, que entre esas, alguna de esas gaseosas que los chicos toman tienen 15 cucharas de azúcar, donde se le está poniendo papitas y cositas que tienen muchísimo sodio, más allá de que a veces las comidas, al no tener una constante verificación de qué es lo que se le da, que sea realmente un alimento, ¿no?, una nutrición, chico come cosas que inclusive los saca de su contexto, como ya hemos visto en otros lugares donde le han sacado cosas típicas del país, de cada zona. Así que bueno, ahí estuvimos viendo algunas propuestas de leyes de reparación histórica de la agricultura familiar. Todo eso está pendiente, por ahora, como dicen muchos, están en los papeles. Y bueno, también estuvimos viendo un poquito de dónde vienen nuestros alimentos, cuáles son los hábitos que se cambian. Y por supuesto, una de las mayores organizadoras de este evento es Miriam Gorbat, así que con ella, que es coordinadora general de Caliza, que es nutrición, es de general de Caliza Nutrición, presidenta honoraria de Médicos del Mundo Argentino e integrantes de Fragram, vamos a escuchar un poquito qué decía con respecto a esto, esta nutrición que nos hace falta en este congreso, en esta jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria. El debate del momento es el debate entre dos modelos, el modelo de producción de alimentos agroecológicos y el modelo industrial del agronegocio, como nosotros le decimos, que lo tiene, y de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, nosotros le llamamos así, pero que hoy lo tocó la verdad, son aquellos que los tenemos en cajitas de colores, en paquetes bonitos, con juguetitos muchas veces, pero que la mayoría a veces son. Yo me río porque yo tenía santiagueña, soy santiagueña por allí, y le decíamos al locro cuando estaba medio pobrecita, decíamos guachaló. Entonces acá le vamos a decir guachalimento, ¿cierto? Le decimos comestibles, no son alimentos. Quien quiera entretenerse comiendo o analizando qué es lo que tiene las patitas de pollo, van a encontrar que tienen de todos los pollos. Entonces, de lo que pasa fundamentalmente es que este tipo de alimentos tienen colorantes, saborizantes, aditivos en general, que enmascaran y se transforman no solamente en un comestible, sino que en un producto comercial. Y si algo hemos querido nosotros y hablado cuando empezamos a hablar de soberanía alimentaria, es plantear que el alimento no es una medicina, que es un bien que necesitamos para la vida de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede con estos aditivos? Sucede que provocan trastornos muy severos en la salud, pero en especial en los niños. Los colorantes están vinculados a los problemas de hiperactividad de los niños, esos chicos que se portan mal, que no hacen caso, que se portan mal en la escuela, y después llaman a la psicopedagoga y a la psicóloga y terminan generalmente penalizados. Y sí, esta es una de las cosas que cuando hoy hablaban de los comedores escolares, yo me salía de la baile para decir, necesitamos un convenio interdisciplinario, como estamos trabajando nosotros en todos los colegios, en una partícula que controle el crecimiento, el desarrollo, el control de todos los niños. Porque estos alimentos es una de las cuestiones que estudiamos. Estos productos, digámoslo así, es que lo primero que producen es la alteración en el sistema cognitivo de los niños en especial. Nosotros además tenemos todo lo que se conserva, todo lo que viene empaquetado, lata, como se llama, que necesita conservación. Pero la conservación se usa uno de los métodos más primitivos de conservación, que es la salazón. Y por el otro lado estamos haciendo campañas de producción de sal en función del aumento de la hipertensión. Entonces son alimentos ricos en azúcares, ricos en sal, ricos en grasa, y por supuesto que estamos haciendo un daño cada vez mayor, y por eso tenemos en el mundo entero, lo que hacemos responsables de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas y no tan posibles. Estamos desinformados porque te ofrecemos felicidad. Todo va mejor, ¿sabes con qué? Pero en realidad le estamos dando 15 cucharitas de azúcar. Le estamos dando un producto que sirve para desenroscar las tuercas. Le estamos dando un producto con jarabe de maíz aceitoso, que además del aporte calórico para endulzar cada vez más, tiene el problema de la adicción de eso cometido, entonces hace que cerramos más y más. Es una necesidad imperiosa. El regular la propaganda se está haciendo en todas partes del mundo, porque tenemos que ser conscientes de que necesitamos mensajes de salud, de educación alimentaria a cada rato, que nos enseñen como nos enseñaron a lavarnos la mano y a poner las dos botitas en la